Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. ¿Qué falta para poner en vigencia la ley de salud mental? ¿Qué falta para poner en vigencia la ley de salud mental? Le pregunté a la red de usuarios y familiares qué opinaban. María Paz Infanti. La construcción de servicios que puedan alojar es uno de los pasos claves a seguir. Y no alternativos, sino sustitutivos. Si bien los hospitales monovalentes no se pueden derribar de un día para el otro, hay que generar una red de servicios que pueda ser una alternativa en este momento de transición, pero que sea sustitutiva. Y esta red de servicios no implica solo centros de atención, sino que aloja otros dispositivos que tienen que ver con casas, con emprendimientos productivos y centros que en todos los territorios pueden tener una característica diferente. Liliana Cabrera. Me parece que falta una actitud positiva de los efectores de salud hoy en día. Me parece que la ley, más allá que no cuente hoy con los dispositivos, sí lo que necesita es que todos los efectores empiecen a pensar en los derechos de las personas, que hasta ahora no se pensó en esto. Sería como el primer paso para que cada efector en cada lugar atienda humanamente a la persona. La atienda rápido, le busque los medios para conseguir la medicación, lugares donde acceder, que incluya a la familia. Me parece que eso todavía no se está haciendo. Y me parece que para esto no es necesario todo, o se puede hacer sin, mientras tanto se abran los servicios. Cada persona tiene que tratar al otro como una persona. Está demostrado que cada día hay más personas, más profesionales que atienden de mejor manera, que tratan de buscar los medios, preguntan, piden información, piden capacitación para poder ver cómo se hace esto. Sabemos que hasta ahora no, seguramente no quisieron hacerlo de esa manera, es la cultura en la que estábamos metidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora me parece que hay más voluntad, sí, pero hace falta mucho más. ¿Qué falta para poner en vigencia la ley de salud mental? Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la ley de salud mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.